¿Será que estuve siempre equivocado? ¿Que yo no vi la realidad? Y aunque nos duela, esta es la verdad. Si me quedo, tú te vas. ¿Qué haces cuando ya no quedan opciones? Y no podés elegir. Como un refugiado que debió abandonar toda su vida por su libertad. Dicen que todo tiene un lado. Has perdido siempre en este juego. Ahora podrás ganar. Para que el árbol nazca, la semilla muere. Un árbol de Navidad. ¿De qué te sirven las luces que prende si ya se van a apagar? Dicen que todo tiene un lado bueno y que no hay mal que no traiga un bien. Y si has perdido siempre, que todo tiene un lado bueno y que no hay mal que no traiga un bien. Y si has perdido